pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Zeus? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia. Con el ritmo de siempre, con el ritmo de todos los miércoles ahí, de 8 a 10, gladiador de la cumbia. Estamos acá en Radionauta FM 106.3. Tenemos teléfonos para que se comuniquen y puedan hablar acá al programa de Radio Gladiador de la Cumbia, en Radio Nauta, 451-6917. Vine como medio dormido, viste, necesito despabilar un poco. ¿Qué pasó el miércoles pasado? Que no creo que nadie igual haya puesto el dial a decir, che, ¿qué pasa con Gladiador de la Cumbia? Pero bueno, no estuvimos acá al aire, no estuvimos presentes porque, como todos saben, el miércoles pasado había pasado Argentina en el Mundial. Fue directamente a la final y después, bueno, ya la historia que todos conocemos. Así que, bueno, el pueblo de fiesta, la gente de fiesta, los barrios de fiesta. Fue muy lindo igual salir de ahí de la casa y ver la gente en el barrio unida y contenta, todos ahí festejando ese pase a la final. Y bueno, así que por ese motivo Gladiador de la Cumbia no estuvo al aire. Pero hoy venimos acá otra vez. Hoy tenemos un programa, tenemos regalos ahí para sortear, ¿eh? Ojo que tenemos entraditas para la fiesta del amigo de Cultura Cumbia, que va a estar el más grande de todos. Estoy ansioso de que llegue el sábado porque quiero ver a Mala Fama. Mala Fama en vivo va a estar acá en el Galpón de las Artes en 71 entre 13 y 14 junto a Tita Prin y los chicos de Mochila, que fueron los que estuvieron en el programa anterior de Gladiador de la Cumbia. Estuvimos haciendo un acústico acá, ellos estuvieron haciendo un acústico, nosotros les ponemos el aplauso y comentamos el relato de lo que está pasando en vivo. Hoy ojo que también tenemos otro acusticazo, ¿no? Hoy venimos acá a hacer, pero salió así improvisado, me dice, che, tengo ganas de pasar por la radio y hacemos un acústico con vos. Pero cómo no. Así que hoy tenemos una amiga, ya una amiga del programa, una amiga de la casa también, que va a venir a tocarse unas cumbias conmigo también, que me dijo, quiero hacer unas cumbias con vos, así que vamos a ver qué sale. Tenemos noticias del cuarteto, se viene una fecha que me llega al corazón, una fecha el 15 de octubre para todos los que escuchan Gladiador de la Cumbia y se darán cuenta que siempre hago hincapié y en los cuartetos de la Mona Jiménez se viene un Luna Park de la Mona Jiménez, así que hoy vamos a estar hablando de eso ahí el 15 de octubre. Trajimos para hacer la biografía de El Perro, una banda de cumbia villera que nació por allá en el 2008, así que vamos a estar haciendo la biografía de El Perro. También tenemos noticias de CDs nuevos y demás, así que para ir arrancando con Gladiador de la Cumbia y esta biografía de esta banda de cumbia villera, de pibes, eran pibitos cuando arrancaron, ¿eh? Allá en el 2008, El Perro y esta canción, que la más, digamos que es la conocida, la que los hizo remontar el éxito, Te Escapas de Mi Brazo, y suena así, mira. Te escapas de mi brazo, haz como si no. pa. Lo que suena es El Perro. Esta canción lanzada ahí en el 2008. Yo me acuerdo de algo particular del Perro cuando salió, que tuve la oportunidad de hablar con ellos. Estaban en Milenio, me acuerdo, y era como que recién la banda estaba despegando. Y me contaban detalles que después me sirvieron hasta para a veces hablar de esto, de cómo es las bandas de cumbia, cómo se forman a veces por productoras y demás. Resulta que el perro es Carlitos, el cantante, que en el barrio le decían El Perro. Compone de sus canciones, pero a la hora de llegar a la discográfica, ¿cómo es que esta banda quizás sale al mercado? Con dos temas grabados, ¿no? Se grabaron dos canciones, los cuales empezaban a sonar en las radios. Sonaban en las radios, fue a Pasión de Sábado, con la banda en sí, y empiezan a tantear qué pasan los boliches con esa canción. Lo que tiene mucho de la cumbia, de los cumbieros, la gente cumbiera que escucha cumbia, suele conocer al toque las novedades y las canciones de cumbias nuevas y las bandas nuevas. Entonces, quizás a otro público, digamos, que no está al tanto o consume la cumbia, ni siquiera te hablo de gente que escucha o mira continuamente Canal 2, sino porque hay una red de radios de cumbias y mucho el tema de internet, que es donde sale algo nuevo, los cumbieros ya lo tienen presente. Entonces yo recuerdo que ya estaba sonando una canción que decía: vení, subite a mi chilera, decía. Que vamos despacito, finito en la vereda, me acuerdo. Que bueno, los pibes cayeron ahí en Milenio y claro, la onda es bajan al escenario sin instrumentos, nada, haciendo playback, y ahí tantean cómo viene el público. El público se volvió loco, cantaban esas dos canciones, obviamente con dos canciones era repetir muchas veces las dos canciones. Un tiempito ahí, bueno, las chicas que gritaban, los pibes que agitaban. Y ahí mismo es como ellos me contaban que si la cosa anda, grababan el disco entero. Así es lo que pasó. Resulta ser que el perro, Carlitos, considero que es un alto compositor, un gran compositor, porque tiene muchas de las canciones grabadas por él y es un pibe. En ese momento tendría 18 años más o menos, 19 años cuando ya consiguió el éxito y con sus propias canciones, así que algo muy valorable de él. El grupo desde ya lleva el nombre de él y una de las cosas que ellos dicen es: ¿por qué le pusimos perro? ¿Y vos en quién confías más? ¿En tu vecino, en tu amigo o en tu perro? Dijeron, bueno, nosotros le pusimos El Perro, es un nombre de confianza. También eso es un poco lo que le juega en contra, porque si vos querés buscar El Perro en internet, te van a salir un millón de cosas. Y más que El Perro es un apodo de todos, y más allá del animal, ¿no? Del perro. Entonces, si lo tenés que buscar, lo tenés que buscar como El Perro Cumbia, obviamente, o Carlitos El Perro. En el 2008, cuando salieron, bueno, su primer disco de oro fue en el 2009, y ya empezó a superar las expectativas de todos. Por ejemplo, en un baile de la Ferrere que se llama, escuchá bien, porque es obviamente es un juego de palabras, pero es Lacu Lona, se llama el baile de la Ferrere. Resulta que habían superado todas las expectativas y reventaron, llenaron el boliche mal. Y ahí fue cuando dijeron, bueno, esto viene en serio, muchachos, vamos a tener que ponernos a laburar. Una banda que no ha salido tanto en Canal 2, pero asimismo la gente reconoce su capacidad de creación que tiene él con respecto a la cumbia. Llegaron a su primer disco de oro y también, por ejemplo, han empezado a viajar fuera del país y ser conocidos gracias también a sus frases y latiguillos de "si estás perseguido, cómprate un perro". Y así es como de a poco la banda empieza a copar todas las bailantas del país. Para seguir escuchando un poco más de lo que viene del perro, que también tengo que reconocer que son de las bandas que han llegado al éxito y hay poco material de información de la banda. Suele pasar mucho con bandas que han estado poco tiempo o que quizás se alejaron un poco y hoy están de vuelta. Hoy el perro tiene sus discos nuevos, 2013 y 2014, pero se maneja mucho más que discos, es la grabación de material en el momento y subirlo a YouTube. Y es impresionante cómo muestra sus canciones en vivo tocadas con el teclado. Un alto tecladista realmente el perro.

Estábamos hablando ahí con el pulpo de un poco de hip hop dentro de lo que es la cumbia. Ahí se puede ver un poquito de... Una de las canciones que más me gustan del perro. Esta canción que se llama La cumbia del perro justamente. Y que cuenta un poco de las historietas que pasan siempre en los barrios. Una de las cosas que tengo que comentar, porque ahí estábamos comentando un poco de lo bueno del perro y de Carlitos. Es que tiene una personalidad como muy exaltada, ¿viste? Uno lo puede ver haciendo notas en radios donde no puede parar de hablar, por ejemplo. Es una persona que es muy manija, digamos, muy exaltada. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Dentro del ambiente, al perro mucho no lo quieren, ¿viste? Porque es como que invade los espacios, ¿viste? Entonces tiene ciertos problemas con otros músicos, ha tenido y demás. Uno de ellos es Tito de la Liga. El Tito de la Liga hasta le ha compuesto una canción que se llama El Perro Coraje. Es una canción que habla de que ladra, pero al final es un gato, dice una cosa así, la canción. En la cual el perro sale a hablar y dice: mirá, muchachos, la realidad es que yo no lo conozco, no tenía nada que ver. Y si él, la Liga, se quiso colgar de mi fama, porque esto sí es muy loco. En el momento que sale el perro, también sale la Liga. Y el perro despegaba mucho más que la Liga, estaba sonando mucho más fuerte, porque era abarcaba, quizás la Liga en ese momento, en los primeros discos, tenía una llegada del público más masculino. Y el perro llevaba a ambos, digamos. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día pasó todo al revés, digamos. El perro disminuyó su alcance, digamos, su, su éxito en las bailantas o su convocatoria. Y la liga hoy en día llena Luna Park y tiene muchísimo trabajo y sale de giras por todo el país. Entonces, en su momento, en esa pelea, el perro salió a hablar y diciendo de que en realidad pensaba de que Tito y la liga se habían colgado de su momento de éxito de ellos. Después, otra cosa curiosa que hay con el perro, que tuvo grandes problemas con la Asociación Protectora de Animales. Porque el perro, haciendo alusión a su apodo y su nombre, no se le ocurrió otra cosa que trucar una foto, porque ni siquiera la foto es verdadera, está comprobado, de trucar una foto él con un gato muerto. Haciendo alusión a que él era el perro del barrio y no sé qué. A todo esto hubo denuncia a Facebook, denunciando a esta persona, asesino de animales y qué sé yo, que lo hizo entrar realmente en una grave depresión, porque tuvo que luchar muchísimo con todo. Dice, yo nunca pensé que iba a suceder esto. Pero bueno, perro, hoy en día en internet suele suceder esas cosas. Y si vos mirás la foto, no es nada agradable tampoco. Así que tuvo que hacer millones de notas y salir a encuestas. Y él lo que eligió fue separarse y abrirse del ambiente de la cumbia. Y por mucho tiempo no estuvo tocando ni estuvo dando vueltas por esta situación, porque llegó un momento de que quizás se bajaba del escenario y la gente, algunos le gritaban asesino o cosas así, a la cual el perro se enseguida iba a encarar y a plantarse de mano y decir, loco, esto no es así, o sea, fue trucada, pido perdón, no pensé, pero nunca maté un gato ni lo hubiese hecho. Dato muy curioso de lo que pasa a veces con cuando te, lo que pasa es esto, ¿no? Cuando uno se equivoca y después tenés montones de medios de comunicación bombardeando eso, y es como que es muy difícil salir de eso y darlo vuelta. El perro recién, a partir del 2008, 2009, 2010, que fue su auge, estuvo casi 3 años en silencio, sin salir, medio un poco deprimido, hasta que se empezó a dar cuenta que realmente sus seguidores que lo seguían, seguían estando ahí, seguían pidiendo por él. Cosa curiosa es que en el Canal 2, fuera, en los paredones, pedían al perro para que vuelva, que vuelva a Canal 2 y que vuelva a las pistas. Así que el perro ha empezado de gira otra vez con sus últimas canciones, que no deja de sorprenderme su capacidad de componer y sus lindas canciones que tiene. Las últimas también son muy buenas y no dejan nada que envidiar a las anteriores. Vamos a escuchar estas últimas dos canciones que se llaman Y tú no sabes y Nadie arrancará. Dos temazos del perro para terminar con esta biografía, y suenan así, Pulpo, mirá. Lo que yo sufrí por ti, y tú no sabes todo lo que yo lloré por ti.

el rinconazo tropical. En 51 entre 4 y 5, todos los jueves a la 1 de la mañana. ¡Acordate! Toca la Emporio Tropical y encima es gratis, gratis, gratis, sí, sí, sí, gratis, todos los jueves, el Rinconazo Tropical. Ya perdí el bondi, empezar a pedalear. Sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos, todo. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. El jueves 17 de julio, desde las 10:30 horas, en Viamonte, entre Libertad y Pellegrini, Ciudad de Buenos Aires, frente a la Sala Quinta de la Cámara Criminal, la Red Nacional de Medios Alternativos, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, convocan a la Jornada Artístico-Cultural por la causa Sala Albergue. Nosotros creamos cultura popular. Nosotros construimos comunicación popular. Nosotros defendemos el espacio público. Ellos tiran balas de plomo. No a la impunidad de la policía que disparó balas de plomo en la Sala Alberdi. Adhesiones a causasalalberdi@yahoo.com. En el aire, transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Arma tu verne, hace la ronda, que se viene el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Y como te estaba contando hace un ratito, se viene un fechón, ¿eh? Se viene la Mona Jiménez en el Luna Park. Antes te voy a andar contando un poco, porque la Mona Jiménez hoy vino así como de improvisado y medio oculto a tocar a Tornado Musical hace cosa de un mes más o menos, donde explotó ya sus fanáticos que lo siguieron, que saben, o sea, que por ahí en la página pone un día antes, lograron venir de todos lados así. Me la perdí, yo en ese momento me acuerdo que dije que estaba muy, muy mal porque me había perdido este fechón de la Mona Jiménez. Resulta que, bueno, fue increíble, mucha gente estuvieron presentes, gente conocida también del ambiente, como el hermano de Carlos Tevez, que tiene la banda esta Piola Vago. También estuvo el Queco Villalba y Jonathan Favro, que son jugadores de River Plate, o Nicolás Arce, el jugador de Banfield, que acaba de ascender ahora el equipo a Primera División. Y como te contaba un poco, viene la fecha de la Mona Jiménez en el Luna Park. Ya lo tiene confirmado su presentación en el Estadio Luna Park. Así lo anunció el artista en una de las páginas oficiales que tiene en Facebook y en su página de Carlos La Mona Jiménez en internet, CMJ. El show será el miércoles 15 de octubre y las entradas van a estar a la venta a partir del día 18 de julio. Ahora, ¿cuándo es? El viernes. El viernes 18 de julio va a estar las entradas a la venta. Así que va a estar presentando su nuevo disco y va a ser una grabación en vivo también de los 47 años con la música. Así que por fin vamos a tener a la Mona Jiménez en el Estadio Luna Park. Antes de ir a las canciones Pulpo, voy a presentar acá a mi amiga, que la tengo presente, que vino a visitarnos hoy, que me dijo: che, ¿qué te parece si hoy podemos hacer algunas canciones y tocar un ratito en vivo en la radio? Y como ya es de la casa y como nos escucha siempre, obviamente que está siempre invitada con todos ustedes, Melisa Lobos, presente acá en Gladiador de la Cumbia en Radio Nauta. ¿Cómo te va, Melisa Lobos? Muy buenas noches. A ver. Se hacía la serie, ¿viste? ¿Se escucha tal? Ahí? ¿Qué vamos. Tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Pablito? Ahí está, sí, fue como un saludo como de... ¿Viniste? Me quise hacer la serie y no me salió. Casi importante fue. Sí, ayer justamente estuvimos reunidas las fanáticas del Gladiador de la Cumbia porque fue el cumpleaños de Inés. La Ine que estuvo presente sí, acá en el... Sí, fue el cumpleaños de Ine, mi compa de casa. Le mandamos un saludo que seguro está escuchando ahora el programa. Más bien un saludo, que esté atenta que vamos a sortear las entradas para... La fiesta de Cultura Cumbia. No, yo no tengo. Ah, yo, ¿cómo hago yo para vos, entrar? Vos viniste, vos tenías que estar escuchando y llamar. No. Bueno, y dijimos de que estaría bueno. Me parece que mañana voy a ir a visitar a Pablo y cantar unas cumbias con Pablo. Dije. Ahí está, ahí vamos. Sí, y no. Antes de llegar a eso, igual, ¿de dónde venís vos? ¿Me estabas diciendo viniste de un ensayo o algo de eso o no? No, no. ¿Qué pregunta la mía igual, no? No. ¿De dónde venís? Venía de un lugar medio complicado. No, venía del CUCH. Había talleres en el centro estudiante Chubut. Ah, entendí que venías de ensayar también, ¿no? Sí. No. Ando con la guitarra de la mañana que salí a trabajar y todavía no volví. Bueno, antes de eso, vamos a pasar, como siempre, dos canciones de la Mona Jiménez para todos que vayan calentando motores y que vayan calentando la previa de lo que va a ser el Luna Park. Falta 15 de octubre, pero a mí me gustaría... sacar ahí una combi, algo, e ir con varios, más allá de lo que yo sé que nos gusta la Mona Jiménez. Los que se quieran prender, vamos a ver si organizamos algo para ahí. Es el miércoles, atención ahí porque es un día complicado la semana, pero bueno, la Mona toca los jueves, viernes, sábado y domingo en Córdoba. Era obvio que cuando viene hace una fecha, lunes, martes o miércoles. Así que vamos a preparar a ver qué pasa ahí. Y nos vamos con estas dos canciones de la Mona Jiménez, que son Lluvia y El Taxista y el Ladrón. Suena así. Lluvia, mi ardiente deseo en mi piel. un beso bien ardiente, no como esta noche de lluvia. Porque tus besos son fríos, fríos. Quiero un beso caliente. Nunca, nada, nada, nada. Y márchate. Señor, me contaron una historia real de ellos dos. De esa historia hice esta canción. Duerme la noche bajo una sábana, un gran manto de llovizna. Se escucha el ladrido de un perro y el pasar de unos cuantos taxistas. Como Luis trabajando ya está para luchar para que en su mesa haya comida. Duerme la noche pero no tanto. Alguien camina. Un señor de 40 y tantos, de su profesión, hoy un desocupado, sale en busca de algún dinero para su familia, está desesperado. Sube al taxi a robar, listo está para actuar. Y Luis, entre gestos de cansancio, le muestra la foto de su hijo, el menor de los 6. Hoy ya cumple 2 años. Hay silencio, hay una pausa, una vacilación. Él ya no quiere robarle y se arrepintió. Hay silencio, hay una pausa, una vacilación. Y la charla fue directa al corazón. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿Qué pisa? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres robar y matar por unos míseros pesos? No hay derecho. No hay derecho. ¿Qué piensas que vas a hacer? ¿Quieres robar y matar por unos míseros pesos? Recapacita en silencio. Sus hijos esperan verlos. Un señor que casi se transforma en ladrón y el yugo de todos los días del tachero. Ahí va. La calle es un mapa que muestra los caminos que tiene la vida. Pareciera que algunos llegan mientras que otros no encuentran salida. En la lucha del hombre por sobrevivir, el instinto a tus actos domina. Pero existe la razón, piensa con el corazón, levanta ya tus caídas. Hay silencio, hay una pausa, una vacilación. Ella no quiere robarle y se arrepintió. Hay silencio, hay una pausa, una vacilación. Y la charla fue directa al corazón. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿Qué piensas que vas a hacer? ¿Quieres robar y matar por unos míseros pesos? No hay derecho, no hay derecho. ¿Qué piensas que vas a hacer? ¿Quieres robar y matar por unos míseros pesos? Recapacita en silencio, sus hijos esperan verlos. Recapacita en silencio, sus hijos esperan verlos a los dos. Gladiador de la cumbia. Melissa Lobos, contame un poquito, ¿en qué andan las cachitas? Porque yo he visto que estrenaron producción cinematográfica. Andamos a pata, no mentira. Sí, Cachita está en un recambio. A la mierda. Musical. ¿Qué? Ah, no de integrantes. No, esta formación es la que va. Es la que va. Es la mejor estrategia que hemos tenido musicalmente. Estamos apostando un poco más a la imagen de Cachita. Y a poder sacar cachitas hacia afuera, porque nosotros también nos movemos mucho en el ambiente universitario y es el que más nos sentimos identificados y identificadas y tranquilas y seguras. Fiestas en centros culturales, a beneficio de... Siempre es lo que más nos moviliza, digamos. De hecho, Cachita surgió también es lo que más nos llama como causa también, tocar en lugares donde nuestra música se puede escuchar y sirva también de apoyo a cualquier lucha. Pero ahora también nos gustó... Pero ahora se quieren volver más caretas. Nos queremos, no sé si caretas, pero tenemos ganas de llegar a todos lados. Nos queremos hacer populares como el choripán. Nah, igual, para que la banda se conozca, es necesario las canciones grabadas, es necesario un video, es necesario todo. Un día nos dimos cuenta que éramos demasiadas crotas. Más que nada venía... Es que algo la palabra que sucede es que vos ponés en YouTube Cachitas No y aparecen cosas de una formación vieja. No tenían nada de ahora. Y aparte, no es solamente una formación vieja, es caveando arriba del escenario, ¿entendés? No da. ¿Y qué? ¿Y ahora que están en una merienda? Ahora estamos merendando. No, decidimos como ponerle pilas a eso, dejar de ser un poco tan crotas y empezar a ser un poco más profesionales. Entonces, por ejemplo, estamos armando el currículum de Cachita. Ahí está. Estamos armando la carpeta. Armamos el book de fotos que pronto la vamos a subir a la página, porque también en este cambio de integrantes y la nueva imagen de Cachita, Cachita surgió como superhéroes. En su momento, cuando éramos 6, y ahora que somos 8, la imagen de superhéroes cambió hace rato. Entonces hicimos un nuevo book de fotos que se las trae. Yo lo único que voy a decir, se las trae. Yo vi una que subieron. Y está. De ese día, la foto que vi, porque vi en una de las últimas fiestas. Una de las últimas fiestas nos sacó Doña Niña Pez, Manuela Pez nos sacó, pero eso fue de Lucamba, eso fue una fecha no, ahí. No era de esa producción. No, la gente de Wilde Producciones, que son los chicos que nos hicieron el video, también nos hicieron la foto. ¿Actuaste en el video? No, quiero decir que es un video de sesión. Nos tomaron las tomas. Cuando veías que tocando. La lucecita roja de la cámara apuntaba. Fue cantante. Complicado porque veníamos cantando la modalidad del video de sesión es filmarte mientras vos tocás. Entonces tocamos 9 veces el tema seguido. O sea que vos no sabés cuál de las tomas es la que salió en el los video. Los chicos la editan y después de ahí ven. Y el audio lo se edita por otra parte. Entonces era muy chistoso porque a veces nos atábamos el pelo y decíamos, no, pará, no va a tener continuidad. Entonces... Estábamos muertas de calor y sin embargo ya fue así. Que nadie se saque el buzo. Nadie se saque la camisa, ¿viste? Eso sí, se filma todo de corrido, tres cámaras nos tomaron. Y eso es lo que van editando después los chicos. ¿Y cómo te sentís al frente de la cámara? ¿Te intimida o...? Y al principio sí, natural. Las primeras tomas fueron complicadas de ese lado. Después ya está, nos recontra distendimos, ni pensamos que estaban las cámaras. Y se notó más en el otro video que está, porque de Sangre a Corazón fue el primer tema que filmamos. Y Sigo el Ritmo, que es el cover que hacemos de Gilda. Ya estábamos súper relajadas, ya habíamos hecho las 9 tomas de ese. Ese salió con 3 tomas, creo, una cosa así. Súper rápido. Así que sí. Lo subieron a YouTube y ¿cómo estuvo la repercusión ahí? Está teniendo mucha repercusión. Y nosotros nos encargamos de subirla cada cual en sus páginas, digamos, en sus Facebooks, nuestras cuentas personales. Y también la página de Cachitas está teniendo ahora la colaboración de Ayelín Rodríguez, que es una amiga de la banda, y ella está todo el tiempo subiendo actualizaciones de cachitas y está bueno porque también nos pusimos las pilas hasta en eso, subir actualizaciones de cachitas porque no subíamos ni hola, buenas tardes, estamos en cachitas, no, nada. Entonces, sí, ahora los me gustas están subiendo, se están, semanalmente. Se están haciendo profesionales las cachitas. Sí, así que bueno, y se viene nuevo logo posiblemente, no voy a decir más nada. Ahí está. Fotos. ¿Y hay alguna y logo. Fecha próxima? Después de vacaciones. Viene después de vacaciones. No. Porque ustedes son, la mayoría no son de acá de La Plata, digamos. Exactamente. Se complican las vacaciones. Se complican vacaciones porque ya tres de las cachitas nos vamos. Claro, no es que ustedes son una banda pudiente y se van todas de vacaciones. No, en realidad no. Vuelven a sus pagos. Como me dijo una alumna del secundario, me voy a Disney, profe. Bueno. No sabía si pegarlo o largarme a llorar, ¿entendés? Yo me iba 28 horas de viaje a Esquel. No, la quería matar, ¿entendés? Y me lo dijo, me voy a festejar mi 15 a Disney. ¡Qué bueno! ¿A dónde festejaste tus 15? Comí choripán en mi casa. Era yo el 14 más, me dice. Con mi compañero. Mi fiesta de 15. Y mi papá hizo un lechón, nada que ver. Con mis tíos. No. Ese así un recuerdo. Por ejemplo, yo en mi cumpleaños 18 me lo festejaron en una casa de fiesta de nene, de chiquito. No fue queriendo, fue porque mi madrina. Dijo, yo tengo un lugar. Bueno, y nunca nos dijo a nadie qué lugar. Y cuando mi viejo había lo pudo pelotero. Ver. Claro, cuando mi viejo lo pudo ver era una fiesta, una casa de fiesta de nene. Había pelotero, es más, mi nombre decía Pablo con un coso de flores, de cartón, de cartulina. Estaba Manuelita. Y claro, la primera sensación de mi papá había sido, Dios, ¿qué pasó acá? Sí. Y resulta que al final estuvo muy divertido y fue una fiesta de sí, loco. Yo le hice en el quincho en mi casa, así. Los amigos, choripanes y ya fue. Y después vino otra con la familia. Mis viejos estaban separados hace mucho tiempo. Entonces como que había familia. Y todo sirve de excusa para festejar doble, claro, porque triple. Encima no, las familias no hay que juntarlas, ¿entendés? Cada cual por su rancho. Entonces tuve una con mi familia materna y tuve otra con la paterna. Así que tuvo joya, tuve dos festejos. ¿Qué te parece, Melissa, si hacemos una canción? Pero quiero primero una canción de las cachitas, de esa que estábamos revisando ahí antes de salir al aire. ¿Y que... ¿Esa es la que está en el video? No. No. Esta es la otra. Esta es la primera. Esta es la primera composición de cachitas. ¿De letra de quién? De todas. De todas. Sí, básicamente. Una letra comunitaria. Sí. Básicamente de Rocío Martínez, que fue la primera guitarrista de Cachitas. Ajá. Pasaron más integrantes por Cachitas Now que... Sí, cuando sí. Muchísimos. Muchísimos. ¿No? Las fundadoras somos Noelia y quien te habla. Las demás vinieron después. Sí. Así que bueno, entre Noelia, Rocío y yo compusimos esta. ¿Y Guadalupe no estaba también del principio? Guada del principio no. Ajá. Ella fue el segundo recambio. Fue ahí cuando entró con las congas. Bueno, Pulpo, bájame la música y vamos a escuchar esta canción de Cachitas Now. Se viene Ingrata, que está en YouTube, pero tiene el logo, esta es más tranquila. Estoy llorando por tu amor, no aguanto más este dolor, fue la locura de este amor que consumió poco a poco esta pasión. Tú me reprochas que sea así, eso no es vida para mí. Tus celos no dejan vivir, mi amor, quiero volver a sonreír. Ingrata, ya no quiero despechar tus locuras de amor, ingrata. He vivido muchas cosas que me dicen que esto no, ingrata. Vete de aquí, no me busques más, mi amor, ingrata. Ya no quiero despechar tus locuras de amor, ingrata. He vivido muchas cosas que me dicen que esto no, ingrata. Vete de aquí, ya no quiero llorar más. Vamos. Sonando Cachitas Now, sonando Melissa Lobos y acá acompañándote un poquito en los coros. Un poco Estoy como medio afónico, pero venimos con la afonía del mundial, ¿eh? Yo vengo complicada desde el miércoles pasado. ¿Lo viste la final con tus amigas? ¿Dónde lo viste? Con las cachitas. Con las cachitas se juntaron. Seguimos la tradición, porque el miércoles fue encuentro todo cachitero. Van todas juntas a todos lados, tío. No, igual ahora la excusa fue para que Ezequiel se integre, porque para la gente que no sabe, tenemos un cachito. Entonces este cachito pensó que juntarse con nosotros iba a ser tristísimo. Todas minas. Y ver el mundial. Y ver el mundial. Todas minas dijo, estas van a empezar con, ¡ay, qué lindo la Bessi! Y no, se sorprendió. Estábamos todas con el Ferné ahí, capucha, puteando. ¿Hay muchas futboleras o tranqui? Hay un par, sí, sí. Hay un par bastante. Melisa, yo estoy de River. Se ríe sola, yo no digo nada. Es que es el debate, ¿viste? Como te viniste a La Plata, ya te hiciste estudiante de lobo, ¿viste? Siempre te dicen, y no, y supongo papá, que igual papá estamos por hecho que acá simpatizás por estudiante, obviamente. No, o sea, es que encima del lobo también, encima, me da más como... Melisa, vamos a ir con una canción más. Pero vamos a hacer una canción juntos, dale, ¿qué te parece? Dale, de una. Una de, mira, yo te iba a decir la de Néstor en bloque. Dale. Vamos con esa. Que nadie se entere que la preparamos. No. Una cinta en sus cabellos. Una flor en su ventana. Un canario en su balcón. Canta el sol de la mañana. Una calle me separa del amor que está en tus sueños. De su amor no exijo nada, solo quiero ser su dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. Un poquitito en vivo de Melisa Lobos y Pablo Lima acá tocando. Melisa, próximamente vamos a ser una productora. Podemos empezar a producir bandas de cumbia, sí, o producir nuestras propias canciones grabadas. Bueno, vamos a ir a una pausa acá nomás con el Pulpo Lesiani. Así nos preparamos para lo que se viene ahora, que es el sorteo de las entradas para Cultura Cumbia. ¿Estás listo ahí, Pulpo? Hoy no te presenté, hoy ni siquiera me presenté a mí, pero el otro lado acá de la pecera, en los botones mágicos, lo tenemos a él, al Pulpo Lesiani, ¿eh? Ahí está, mirá cómo grita la hinchada. Vamos, Pulpo. Radionauta, FM 106.3. Mañana, en Radionauta. Salteame, humor con contenido. Nadie esperaba que llegáramos tan lejos con este programa, ¿no? Estuvimos un poco fuera de tiempo al principio, después nos fuimos de menor a mayor. El rock en la sangre, por favor. Formás parte de esa comunidad. Hay razones para que no dure. No. Mire, si me siguen poniendo presentaciones así canchera con esta música, me parece muy bien. Conocemos poco, predecimos mucho. ¿Sabes qué satisfacción escucharte del otro lado? Salteame, humor con contenido. Jueves a las 11 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. El jueves 17 de julio, desde las 10:30 horas, en Viamonte, entre Libertad y Pellegrini, Ciudad de Buenos Aires, frente a la Sala Quinta de la Cámara Criminal, la Red Nacional de Medios Alternativos, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, convocan a la Jornada Artístico-Cultural por la causa Sala Albergue. Nosotros creamos cultura popular. Nosotros construimos comunicación popular. Nosotros defendemos el espacio público. Ellos tiran balas de plomo. No a la impunidad de la policía que disparó balas de plomo en la Sala Alberdi. Adhesiones a causasalalberdi@yahoo.com. En el aire. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Lo que suena es Sinfonía de la Cumbia de Mala Fama, del primer disco de Mala Fama que se llama Ritmo y Sustancia. Pero ahora se viene una fiesta, un fiestón, digamos, que es el Día del Amigo, que lo van a estar festejando la gente de Cultura Cumbia. Y yo me he comunicado con ellos para decir, che, loco, yo en el programa quiero a ver si me dan unas entradas para sortear a la gente que nos escucha y que suele ir a este tipo de fiestas. No se olviden que antes, para festejar el Día del Amigo, tenemos el jueves en el Rincón de los Amigos. Ya justamente arrancamos. Así que empezamos a festejar el Día del Amigo. Un día, dos días antes, digamos. ¿Qué claro. queda? El jueves. Así que sí, bueno, ¿qué será? El Día del Más o Menos Amigo. Después viene el Casi Amigo. El Casi Amigo. Y después el Día del Amigo Amigo. No, porque igual es el sábado 19, es la fiesta esta, pero bueno, después de las 12 ya se hace Día 20, que es el Día del Amigo. Y Cultura Cumbia organiza una fiesta donde va a estar tocando, escuchá, porque la fecha garpa, va a estar tocando Tita Print, va a estar tocando, que viene de Buenos Aires, ¿no? Sí. Va a estar tocando De Mochilas, que fue la banda que estuvo acá haciendo un acústico el anterior. El fin de ahora en Lucamba. Estuvo tocando en Lucamba, bueno, en la fiesta de Guanaquembé también. Sí. Los chicos de Mochila que vienen tocando muchísimo. Y para cerrar, la frutilla, digamos que las muchas frutillas del postre, por lo menos a mi gusto, sí, que voy a ir como el más cumbiero de todos a escuchar a Mala Fama, que hace rato que no lo escucho, la última vez lo vi en la Trastienda, en una de las fiestas mágicas. Y antes de eso era 2001, 2002, por ahí, que lo había visto. Así que va a estar tocando Mala Fama y no se pueden perder esta fiesta. Y tenemos una consigna para los que están escuchando y los que estuvieron preguntando antes de empezar el programa, preguntaban, yo quiero esas entradas. Así que los primeros que pongan en el Facebook, en la página de La Emporio, responder la consigna. Pulpo, ya está la consigna en el aire, online, listo. ¿Cómo se llama el cantante de Mala Fama? Que acá hemos estado haciendo la biografía de Mala Fama y lo hemos repetido muchas veces y yo lo he nombrado bastantes veces también a él. Así que a las primeras dos personas que pongan cómo se llama el cantante de Mala Fama se llevan estas dos entradas. Dos entradas para la fiesta de Cultura de Cumbia. ¿Vos vas a ir, Meli? Obvio. ¿Vas a ir? ¿Cuál es la previa a una fiesta así de Melisa Lobo? Vamos a ver, porque en realidad el Día del Amigo es el cumpleaños de una amiga también. ¿Cómo seguidora. ¿Cómo joden esas personas que cumplen años? El mismo día. Entonces estamos planeándole la previa y después de ahí nos vamos derecho a festejar. De hecho, voy a contar algo que hice, porque yo me iba a ir al sur el viernes. Me enteré de esta fecha, cambié el pasaje al domingo. Y saqué cumbiera el pasaje Melisa para Lobo, el domingo a las 2 de la tarde y no para el viernes a las 2 de la tarde. Ahí está. Ahí está. Y yo estoy enterado que acá en Radionauta me parece que algunos vamos a ir, después de una reunión que vamos a tener por acá. Así que todos a la fiesta. Todos arrancamos el jueves, obviamente. Claro. Con el Rincón de los Amigos, que viene todos los jueves, viene repuntando la cosa, viene cada vez con más fiesta, más gente y se está se poniendo. Se viene el nuevo video del Emporio. Hay de todo ahí, la gente quiere saber. La gente quiere saber en qué anda la Emporio. Tenemos que ir a un programa para que nos inviten y nosotros a hablar de la Emporio. En el programa nuestro mismo hablamos muy poco de la Emporio realmente. Estamos ahí con el tema de grabaciones y viendo qué va a hacer con videos. Dice Perruzzi, ¿para cuándo el disco? Pero yo también le pregunto. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos con esas canciones. Hay un video en YouTube de Amor de Fibra Óptica, que es nuestra canción, que anduvo muy bien, mucha repercusión. Y hoy en día la gente lo escucha. Y eso está bueno, te voy a decir, para que veas un detalle, que yo noto en el en vivo, que Amor de Fibra Óptica es la canción más cantada de punta a punta. Claro. Porque al hacer unos temas propios, cuesta que la gente se aprenda la canción entera y suelen cantar los estribillos. Y Amor de Fibra Óptica, que es una canción que está subida a YouTube con un audio claro, digamos, un audio de estudio, me he dado cuenta que es la canción que más cantan de punta a punta del Emporio Tropical. Así que, ¿respondió alguien todavía? Al primero que responda, sale entrada. Para ir a la fiesta de cultura cumbia. Y mientras tanto le vamos a dar este tiempito. Vamos a ir con esta canción del último disco de Mala Fama, que fue titulado Lo Peor, y este temazo que se llama Ha Pasado el Tiempo. Volvió el ritmo y la sustancia para toda la vagancia. Corta y decirme la verdad antes que chamullarme y hacerme ilusionar. Yo me la recreía, casi me enamoré y hasta tus iniciales me escraché. Acá ha pasado el tiempo, te sigo extrañando, ahora vueltas con otro y yo solo cantando y bailando. Pasado el tiempo, me sigo extrañando, ahora botas con otro, y yo acá solo cantando y bailando. Maldita, como ella, la botella. Vacancia que esta noche nos vamos todos de gira con Pocho, la Pantera y las Riquitas. Vengan pa' delante, empiecen a agitar y que los caretas se vayan para atrás. Arriba la vacancia que esta noche nos vamos todos de gira, todos con las manos bien arriba. Vengan pa' delante, empiecen a agitar y que los caretas se vayan para atrás. Ha pasado el tiempo y sigo agitando. Pensaban que estaba muerto, pero yo sigo cantando y bailando. Ha pasado el tiempo y sigo agitando. Pensaban que estaba muerto, pero yo sigo cantando y bailando. Mándale meta, como ella. Ya hay un ganador, te digo. ¡Apa, apa! Ya hay un ganador. ¿Llegó? Sí, así que ahora le vamos a pedir que por privado, por mensajito privado, nos mande sus últimos tres números de documento. Así la anotamos en la lista a la INE, que acaba de mandar. Fue la primera que estaba atenta. Ya estaba atenta antes que empiece el programa. Así que, INE, mandame tu nombre completo y los últimos tres de documento o un mensajito privado, así te vamos poniendo en la lista. Y así que atenti, que a los demás que quieran sigue quedando una entrada. Pero bueno, Melisa Lobo nos estuvo acompañando hasta este momento en Gladiador de la Cumbia. Ahora la vemos muy entretenida con una revista. No la había visto. Ah, viste, Gladiador de la Cumbia. Nos informamos bien, buscamos material y todo. ¿Escuchaste el disco de esta chica, Victoria? No, no la he escuchado todavía. Y me están avisando que hay... Ahí está, me están avisando que hay un segundo ganador de la entrada. Vamos. De Cultura Cumbia. Pero, ¿qué respondieron? Respondieron bien el nombre, ¿no? Ahí está, los dos respondieron igual, así que Gonzalo Castaño, te ganaste la otra entrada para ver, para ir y concurrir a la fiesta de Cultura Cumbia. Así que Ine y Gonzalo Castaño, mándenme un mensajito privado con sus últimos tres números de documento y su nombre completo. Y vamos a decir la consigna, ¿no? Porque el cantante de mala fama es el querido Hernán Coronel. Y nos despedimos acá de Melisa Lobos. Sí. Muchas gracias por haber venido. Lo no, que estás leyendo se llama Música de mi Tierra, es una revista que se consigue a un precio módico de 25 pesos. Es una revista que viene con mucha información y actualidad de lo que es la cumbia hoy en día. Y cosas como podemos ver, que yo hoy vamos a pasar, no sé, ponele, los chacales. Claro. ¿En qué están los chacales? Uno se pregunta. Tiene pinta de ser una revista al estilo Pasión, ¿no? Sí, también es una revista que tiene mucho más quizás de publicidad y del tema del negocio cumbiero, digamos, de presentar las bandas y sus teléfonos y sus productores para que uno pueda llamar y contratar, pero claro, a su vez también viene con mucha información. Ahí vemos un fixture del Mundial Cumbiero y vemos que el 11 de julio Teatro estuvo Colonial. Tocando en el Teatro Colonial Yambao. Bueno, así que recomendable esta revista para la gente que le guste escuchar cumbia. Es una de las revistas donde yo a veces lo nombro y suelo sacar información de último momento ahí. Así que gracias, Melisa, por haber venido. No, vamos, Pablito, otra vez. Un gusto que me vengas a visitar. Acá es tu casa y podés venir siempre. Y siempre que vengas vamos a hacer... ¿Tu casa, mi casa? Sí, cómo no. La próxima te traemos un güiro también y sí, hacemos... preparamos algo más. Y hacemos otras canciones. Y nos vamos a ir con un tema más que se llama, de mala fama, que se llama Pollerudo. Muy buen título de canción. Muy, muy buena canción. Que ahora estás en el ranking de los pollerudos. Estabas quinto y ahora número uno. Y suena así, mirá. ¿Pero qué te pasó en la cara, por hacer? Paraste, y por eso ahora te acordás que tenías un amiguito que venir a visitar. Desde que estás con ella no te deja venir más para acá. Y ahora estás en el ranking de los pollerudos. Estabas quinto y ahora número uno. Ascendiste cuatro posiciones cuando te dije a ella tantas explicaciones. Por pollerudo, hoy qué raro que viniste, qué milagro por acá, seguro que te separaste y por eso ahora te acordás que tenías un amiguito que venir a visitar. Desde que estás con no te deja venir más para acá. Número uno, número uno. número uno. En el ranking de los pollerudos estabas quinto y ahora número uno. En el ranking de los pollerudos, número uno, número uno. Así siempre te miré, porque no podré llamarte de otra forma. Muy ladrona, muy dadosa por demás, me tendiste una trampa matadora. Y me decías que yo era muy buena hermana, que por mí hasta la vida te jugabas. Mientras que en mi propia casa mi marido enamorabas, sin importarte que yo a él lo amaba. A una basura como vos hay que arrancarle el corazón, para que no vuelva a engañar, para que sepa del dolor. A vos te digo, chaturranta descarada, mentirosa porquería, que de amor no sabes nada, que si te agarro en la calle te voy a romper el alma. La traidora, así siempre te miré, porque no podré llamarte de otra forma. Muy ladrona, cuidadosa por demás, me tendiste una trampa matadora. Y me decías que yo era muy buena hermana, que por mí hasta la vida te jugabas. Mientras que en mi propia casa mi marido enamorabas, sin importarte que yo a él lo amaba. A una basura como vos hay que arrancarle el corazón, para que no vuelva a engañar, para que sepa del dolor. A vos te digo, chaturranta descarada, mentirosa porquería, que de amor no sabes nada, que si te agarro en la calle te voy a romper el alma. Móvil.com, gladiador de la cumbia. Y suena el Mac. Pone de fiesta, Pulpo. Te pone de fiesta esto. Yo sé que sí, ¿eh? Tenemos a alguien acá, un invitado especial, que el otro día estábamos hablando y le digo, vos que venís del sur y que escuchás muchas cosas, muchas cumbias, digamos, que por ahí acá uno no está enterado. No sé qué es lo que habrá traído. No estoy todavía al tanto. Pero mi compañero acá, mi colega Sebastián, que es quien está en el programa de Goyenecha Tarantino, me trajo para musicalizar en esta noche cumbiera de Gladiador de la Cumbia. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Sí, traje un par de cumbias, son originales, digamos. Esta cumbia es cumbia campera, se podría decir. Tiene, es como una fusión entre la cumbia y el chamamé. También tiene algo que ver con los chilenos. Yo vivo cerca de Chile, en Neuquén, aluminé un pueblito ahí fronterizo. Y el primer tema tiene que ver con una banda que fue las que empezaron con esto. Se llaman Los Chamas de Cristal. Los Chamameceros de Cristal, en su principio se llamaban Los Chamameceros de Cristal. Y hacen un tema que se llama El Toro, que lo debes conocer. Vamos un chamamé, escuchalo ahí en cumbia. A ver, ponelo, Pulpo. Música. comenzamos, comenzamos con la fuerza de siempre, imponiendo el estilo inconfundible, la potencia llama vencera de los Llamas de Cristal. Allá en Campos de Entre Ríos, entre zarzas y zarandí, Charañales y Curupí, matreando vivía un toro, hasta que un día en mi moro, escarciador y ligero, me metí por un estero hasta que al fin lo encontré. Un grito ya le pegué, jalá el toro que salió fuerte, como probando la suerte mi frente le descargué. A las paletas se lo arrimé y le empecé a echar las trenzas. Sentí una alegría inmensa al ver cómo derrotado al animal resignado se le aflojaban las patas. No la sacarás barata, toro mal acostumbrado. Nunca te habían castigado por el temor a tus guampas. Hoy ha quedado tu estampa tan legendaria y costera, sin hacerle fuerza al lazo prendido de mi asidera. Gana Mixer, suena en todo el país. Chamameciendo, compadre, chamameciendo. Y cómo baila la patrona, che. ¡Ahí va! Suena a bailar agarraditos, así. Sí, a zapateo y a levantar polvo. Levantar por paredes. Este es el baile que se baila así en rueda, digamos, que van girando las parejas alrededor de. Sí, sí, sí, este es el baile. Y mucho polvo, mucha tierra, mucho de rancho. Tiene baila mucho de. El baile de eso también con el tema del cuarteto. Igual es mucho del interior, acá no se usa. Sí, sí, sí. Pero es como una fusión de muchas, de muchos ritmos, de muchos sonidos. Tiene mucho de chileno también, mucho de la ranchera chilena. Como que no sé, mucho. Chile, mucho lo que escucha son los broncos, son. Ponele, a ver quién te podría decir. ¿Son mexicanos? Son mexicanos, mucho de los mexicanos fue trasladado. La ranchera, digamos, mexicana fue trasladada a Chile y eso pasó a Neuquén, a Luminé con estas cumbias. Y ahora te traigo uno del mismo autor, que son los Llamas de Cristal. ¿Qué te iba a decir antes que sigamos con el tema del baile? Que las parejas bailan haciendo en círculos, digamos, van haciendo un recorrido en círculo alrededor de la pista. Tiene una lógica que he leído por ahí, que en las primeras veces lo que sucedía era que estaba tan lleno de gente que la gente de atrás no lograba ver de cerca las bandas. Claro. Entonces los bailes se lograban hacer de que vayan girando para que todo el mundo pueda estar cerca del escenario y ver las bandas. Me acordaba de ese detalle que decías. ¿Qué otra cosa me trajiste, Seba? No, de los mismos autores, creo que este tema ya pasó por acá, por el programa. Ese es un tema, digamos, para lo que tenemos nuestra edad, es como el tema que marcó el salir a bailar. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 28. 28. Los que tenemos nuestra edad, este fue el tema que hizo conocido a este grupo y también los con los que empezamos a bailar. Y ahí vas. Sale. Suena así. Para todos los amigos de los Llamas en el grupo Cristal, con mucho sentimiento, suena en pie de guerra. Prisionera de mi corazón, viví caricia el sueño. Amor, soy solo tu dueño. Los chamameceros de cristal, o los chamas de cristal hoy, y el tema se llama En pie de guerra. Ya habían sonado acá en Gladiador de la Cumbia, recuerdo. Me acuerdo el detalle de que cuando pasamos esta canción, se abrió la puerta repentinamente y aparecieron dos sureños diciendo vamos con eso, vamos con eso. Es música, creo que con este tema he dado mi primer beso o algo así, no sé, porque siempre estaba por ahí, era el tema que se escuchaba. Imagínate además que son de la zona muy, muy... Siempre en realidad lo veíamos bastante seguido. Eso es algo muy particular que tienen las canciones, ¿no? Que uno, depende el momento, ¿no? La canción quizás que está de moda ha ayudado a alguno a esta canción en la que va. No sé, justo, o sea, no sé, yo puedo recordar ahora, no una cumbia, pero ponele. ¿Te acordás esa de la Bersuit? Qué ¿cuál? Linda que está. Mi caramelo. Si te pasaban eso en el boliche, ya está. O sea, que... Ya está, sí. Estabas bailando cuarteto y pasaban esa. Y la que tu compañero, y bueno, ya está, qué sé yo. Era o te dan un boleo o algo agarrás siempre. Este era el tema. Yo era muy de grupo de amigos, más que nada. Así que cuando aparecía este tema, viste, tenía que salir y arrancaba este tema y arrancaban los lentos y ya te estaban echando. O también está en la capacidad de uno de bailar. Yo soy medio patadura, poner, pero me gusta el cuarteto, poner, la cumbia. Entonces, si te pasaban una cumbia villera, ya me da para salir con los pibes ahí, sí. A agitar. Pero en un cuarteto te dan ganas de bailar, agarrar así. Y sí, esto es más apretadito también. ¿Vos sos un buen bailarino? Soy buen bailarín. ¿Y el pulpo con siete manos? ¿Sabe qué? Lo he visto también. Gira, da vuelta. ¿Vos lo has visto? Sí, lo he visto bailar. A mí me gusta mucho bailar, me gusta. Pero ahora no tanto, no sé por qué, viste que uno se va. Sí, capaz que uno se va poniendo grande. Yo prefiero tocar. Prefiero tocar y ver cómo la gente baila, me gusta mucho. Porque soy, sinceramente, no tengo muy buen movimiento. Y el que toca nunca baila, dice. Dice. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Con qué seguimos, Seba? Tengo ahora otro. Estos fueron los que continuaron a los chamas de cristal. Me estás haciendo como una cronología, claro, de lo de. Una de, pequeña de cronología. La cumbia, cómo fue mutando, cosas así en el tiempo. Esto fue lo que le siguió a los chamas de cristal, se llaman Los Picunches, y es una versión de Gilda, del tema Tu Cárcel, medio así, medio campero. Que Tu Cárcel es una canción que en realidad es de Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís, sí. Y la hizo Gilda y vos me traes ahora una versión. Es otra versión, sí. Por Los Picunches se llama. Para toda la gente de Valle, de Río Lindo y Neuquén, Grupo Picunche. Sincero jamás. mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de este ojo y deja sin que cambiarás por la aventura que tú. Acá escuchamos la versión de Tu Cárcel, que también le hicieron Los Enanitos Verdes en versión rock, no sé si te acordás. También sí, y creo, a ver, en versión rock Los Enanitos y esto, no me acuerdo el nombre, pero después te voy a decir. Lo que sí voy a decir es que es de Marco Antonio Solís, pero era cuando Marco Antonio Solís tenía la banda Los Bukis, en el año 77, que como te comentaba, el videoclip va en un Cadillac, él manejando, cantando. Muy linda letra, pero me llamaba siempre la atención eso de que en la pobreza se sabe querer, pero él iba en un Cadillac cantándola. Me estabas contando ahí un detalle de de los Chamas, de la banda, de la canción anterior. Sí, sí. Que quiero que lo cuentes al aire. Ah, es una anécdota una que anécdota pasa, que sí. Estabas contando. Claro. ¿Qué pasa eso? Porque el laburante de la cumbia a veces no le alcanza, por más que trabaje fines de semana y fines de semana. No, una vez, bueno, partiendo de Aluminé hasta tenía que venirme a La Plata. Voy a Aluminé, pierdo, no me acuerdo. No, mis viejos me llevan en auto, el auto se funde. Llegamos a Cutralcó. En Cutralcó le pido a un remisero, a un taxista, un remisero, si me puede llevar a Neuquén, que estaba llegando tarde porque perdía micro. Me subo al remis y ¿quién encuentro ahí? Encuentro al guitarrista de Los Chamas de Cristal. Que manejaba el remis. Y bueno, y me pone a contar, bueno, me empieza a contar de la reestructuración que estaban viviendo, pero re loco, ¿viste? Encontrarte. Como que era, nosotros éramos medio fanáticos, mi grupo de amigos era medio fanático salido, también. Te salía de adentro lo de maestro, gracias, porque por vos. Por vos levanté una mujer. Salí a bailar, me ponés contento muchas noches. Como casualmente cuando lo vi a Hernán de Mala Fama le decía lo mismo, yo decía, gracias, loco. Claro. Pero gracias por todas las noches que me hiciste divertir. Y el loco me miraba contento, emocionado, ¿viste? Que lo debe pasar todo el tiempo, la gente. Debe pasar, sí. Cuando es un poco popular o conocido. La gente le suele decir cosas bien o mal, supongo. Supongo, sí. Yo soy de los que piensa de que cuando se te acerca la gente, se te acerca para decirte algo bien. Que no le gusta, se queda en el molde. O no. O se lo dice a otro. Se por lo atrás, dice ¿viste? A otro. No te viene a decir, che, lo que hiciste fue una reverenda, no te lo dice. No te lo dice. Se lo dice a otro seguramente, por atrás. Te llega el comentario seguro, pero. Vos tocás en una banda de cumbia. Sí, tocamos. Tocás porque vos estás viviendo acá, pero cuando vas allá. Cuando vamos allá tocamos, sí, sí. Tocás. Sí. Y te ha pasado que venga alguien y te diga, flaco, un desastre. Al principio sí, porque éramos un grupo de amigos y en realidad a veces salíamos muy borrachos y como que lo hacíamos más para divertirnos. Y después, no, hay un momento de la vida que uno tiene que profesionalizarse o hacerlo bien. Porque en un momento lo estaban pagando por hacerlo y bueno, claro. Uno tiene que hacer las cosas bien. Una vez fuimos teloneros de Amar Azul y otra del Estilo. El Estilo, no sé si te acordás de la banda sí, de cumbia. Sí, sí, bueno, cantante era Diego Ríos, que es Diego el hijo Ríos, de Antonio sí, Ríos. Sí. Bueno, pero eran un. O sea, todos los equipos que tienen son una masa, o sea, suenan muy bien. Y nos tocaba cerrar a nosotros después, así que imagínate lo que fue eso. Buenísimo eso. Igual. Te iba a decir algo con respecto a lo que el público a veces se acerca y te dice. A mí me ha pasado muchísimo que se acerquen siempre para decir algo bien. Pero sí hay una costumbre que creo que tiene la gente, que es tratar de buscarte el parecido a quien cantás, ¿viste? Ah, pero vos cantás parecido a tal. Eso me ha pasado miles de veces y te juro, me han dicho que me parezco que me canto, nunca me olvido más. Al de los suéter, ¿viste? Yo después digo, buscando claro, los suéter a ver cómo cantaba. Y después descubrí que nada que ver. Me han dicho que me parecía al de No Te Va a Gustar, a Vicentico, a ¿cómo es? A Enrique Bunbury, ¿verdad? Enrique Bunbury, mirá. Yo digo, bueno. No, ningún cumbiero me dijeron. De todos lados, pero no. Quizás sí tengo que decir que una de mis grandes influencias cuando era muy chico había sido Vicentico. Entonces, claro. Cuando yo canto, quizás no se nota, pero si yo canto una de Los Fabulosos, sí, sí, se nota, mirá, ¿no? Se parece al. Y suele pasar eso. Entonces, intento evitar a veces porque son influencias que uno trata de todo sacar. Lo mejor, digamos, qué sé yo, sí. No sé. Inconscientemente, porque uno no es que dice yo quiero cantar igual a Vicentico. Nunca pensé eso. Yo, no, uno no. Trata de. ¿Vos qué tocas en la banda? Toco las congas, percusión, más que nada. Pero también a veces toco la guitarra, un poco de todo. O sea, es como ahí bastante amplio. Y hacemos cover de La Nueva Luna, de Amar Azul. ¿Y has hecho otros estilos de música también? Sí, un poco de rock. Un poco ahí. Muy poquito igual, nada. Las congas en el género rock siempre atrae, le da un poquito de alegría, ¿no? Sí, al género. Sí, sí. Sí, y lo pasa más cover, más que nada. No hemos creado nada todavía. Así que estamos viendo. Y el conguero se siente, tocando cuarteto, es lo más. A mí me gusta, sí, a mí me gusta lo que tiene la percusión siempre, es que me gusta estar mucho atrás. O sea, no me gusta hacer la parte que está adelante, que te debe pasar diferente a vos, que sos el que está adelante y que te debe poner la cara. A mí me gusta estar mucho, muy atrás. Bien atrás, que diferente. No me vean. Se ve diferente, lo disfrutás de otra forma, porque muchas veces el que está adelante tiene que meterle onda para que la gente se mueva o vea que hay onda. Y yo te diría que una de las cosas que me pasa a mí al estar adelante es que te perdés todo lo que sucede atrás, tus compañeros, todos, y siempre estás dándote vuelta a todo, pero decís, después lo mirás en video a ver que, cuáles son las caras de los demás, qué hacen, qué... Sí, lo de atrás es buenísimo porque, bueno, apenas empezás que te estás escuchando bien, sale la sonrisa o sale la mirada cómplice y sí, bueno, como que te ordenás y estás mucho más tranquilo, me parece, atrás. No, no hay presión. Tengo otro tema. A ver, en este sentido, este es otro grupo que le continúa, que se llama La Nueva Imagen, y el tema es Soñador. A ver, Pulpo. Y esto va para todas aquellas personas que sueñan con un amor. Para ti, amor. Si tú me lo pidieras, yo te entregaría todo mi corazón. Si tú así lo quisieras, pero es inútil soñar. quién soy yo. ¿Qué escuchábamos? Ahí soñábamos, escuchábamos El Soñador de la Nueva Imagen. Es otra banda de Cutter Co, que es la que le continúa a Picunche, le continúa... ¿Este tema era de ellos? ¿Es propio o es una versión? No, también? Creo que es de los Bibis, o los, sí, los Bibis. También así, Bibis, sí, creo. No la tengo esa mexicano banda. También. Ah. Pero sí, hacen mucho... No he escuchado tanto de... O sea, conozco los nombres de las bandas mexicanas, algunas cosas, pero no he escuchado, porque tienen también mucha mezcla de entre lo ranchero, ¿no? Claro, y cumbia. Sí, esto tiene mucha mezcla de lo ranchero. Esto también escucha mucho mi abuela en su casa, está ahí con la radio. Tiene una radio que se llama FM Tiempo, que pasa todo el tiempo esta música. Todo el tiempo está la radio ahí y escucha esa música. ¿Y cómo llegó allá? Porque seguramente en ese tiempo vos estabas viviendo allá. ¿A qué edad te viniste para acá? Yo a los 19, el 2005. O sea que vos la etapa de quizás la cumbia villera la viviste allá. Sí, llegaba a las radios, por televisión, la gente, ¿cómo lo tomaba eso? Algo que quizás era marcaba una realidad más quizás de la ciudad de acá, de Buenos Aires y eso, y se expandió por todos lados, desde Chile acá, en todas las ciudades. Sí. ¿Te acordás cómo se vivía eso en ese momento? Yo lo único que me acuerdo de los pibes chorros que aparecían en Intruso. Me acuerdo de eso y después sí, que se bailaba mucho. Mi tío también es DJ, mucho conectado, DJ de cumbia, o sea, en un boliche de cumbia. Así que siempre estaba ahí conectado con la música, con la cumbia. En mi pasado también fui DJ, no lo quería decir, pero... Lo tengo que decir ya que estaba acá y pasaba música en un boliche de cumbia también, así que como un montón de cosas relacionadas. Y sí, la cumbia villera llegó, pero era, no sé, en ese momento estaba esto, como que se bailaba mucho, y la cumbia villera después arrancó más con la cumbia, a ver qué te podría decir, de guacho, más claro, como una cumbia sonidera. Cumbia base. Cumbia base, más claro, con la cumbia base. Esa era la banda que no me podía acordar hoy cuando estuvo Melissa acá, y si no estás escuchando, era... Guacho, que el cantante de Sierra Brava era el cantante de Guacho. Eso no me podía acordar de que estábamos hablando, y me decía era de La Base. No, La Base y Guacho fueron las dos bandas de cumbia base que estaban ahí, claro, a pleno en ese momento. Y yo lo que estabas diciendo vos con el tema, por ejemplo, de los nombres. Cuando salió Pibes Chorro era como diciendo, se fueron a la mierda. Se fueron a la mierda, claro. O sea, claro. Uno escuchaba, ya venía a escuchar Flor de Piedra, los nombres, Damas Gratis, de repente Pibes Chorro, decía. Claro. Yerba Brava, viste, era como muy chocante el nombre. En ese sentido, en el sentido de los nombres, nosotros no teníamos ni idea, porque digamos que la droga mucho no circulaba en ese momento por, claro, el sur. Flor de Piedra por ahí era más. No entendíamos qué era, o Yerba Brava, no entendíamos que hacía o que podía hacer alusión a un tipo de droga. O no pasaba de largo, claro, algunos sí, otros no, pero no era algo como muy... La verdad que no le daba mi bola. Pero sí, después hubo bandas como con nombres como Pibex Ram, me acuerdo. Sí, ya sí, era sí. La cuestión de los nombres de esa época, de la jalá jalá, de las cumbias, claro, de esos momentos eran cuanto más duro, cuanto era más duro, mejor. Más mejor, digamos. Seguimos con esta cronología acá, musicalizando la cumbia con Sebastián. Sí, y tengo una, a ver, tengo decime. Dos en realidad. Sí, vamos, tengo una que es. Esto tiene que ver más, es cumbia chilena. Te va a sorprender porque esto es lo último de la cumbia chilena, lo que se ha bailado en mi pueblo y en el sur se baila. Estos tipos, los Charro y Lumaco, así se llama la banda, han llenado lugares completos que voy a decir, no sé cómo lo llenan. Y que pero, acá no se tiene conocimiento quizás de que esas bandas son grandes allá. Sí, el tema se llama, es de los Charro de Lumaco y se llama Cómo dejar de amarte. Que es temazo. Un tributo, es un... Lo hacen los charros, creo. Claro, también. Lo hacen los charros. Suena así, mira. Suena. Y suena el Mac. Ah. escuchábamos con una introducción de Macaco. sí, tuvimos un error ahí. Saltó el disco. Esos son los Charro Lumaco, de la zona quinta de la región de Chile, como Dejar de Amarte, que es también algo que se baila bastante en las ramadas, podría hacerse, dice, las ramadas son como el festejo chileno, toman vino y se baila mucho esto, mucho de polo. De las que uno no puede faltar. Claro, no se puede faltar. Sí, es juntarse a bailar y a una guitarra, un acordeón y un bajo y bueno, suena, vamos. Seba, muchísimas gracias por haber venido a musicalizar esta tarde. Tenemos una canción más para cerrar esta cronología que hiciste de cumbia y traer y informarnos de la cumbia, como en un momento tengo ganas de hacer esto de punta a punta por todo el país. Porque uno conoce la cumbia norteña, conoce la cumbia santafesina, conoce la cumbia de acá, de la provincia de Buenos Aires, y el sur se viene con todo también. Y muchas cosas de las que no sabemos y no estamos informados, también hay cumbia cordobesa. Mucho, sí. Pero está buenísimo que la gente dentro del programa, que nosotros hoy hicimos una biografía de El Perro, una banda de cumbia villera, ahora estamos pasando cumbia del sur y qué es lo que se escucha por aquellos lados. ¿Con qué cerramos, Seba? Y con lo que se viene esto, que se viene con todo, tengo un tema, ya ha pasado también por acá, Los Dragones. Los Dragones. Alta banda. Son, digamos, el símbolo y la bandera de la cumbia de sureña. ¿Cómo te perdí? Se llama el tema. Vamos con eso. Vuelo contra el viento, pues dijiste adiós. Sé que vivo en el recuerdo, es que mi mente se quedó pensando en vos. Si tu amor levanta vuelo, tras tu vuelo voy. Sé que vuelo contra el viento, pues dijiste adiós. Sé que vivo en el recuerdo, es que mi mente se quedó pensando en vos. Y esta lluvia que no para, así nos despedimos de Gladiador de la Cumbia, este programa que hacemos todos los miércoles de 8 a 10. Voy a mandar un saludito ahí a Nacho Darguibel, que estuvo, me dice, llegué tarde a la consigna, ¿viste? Hay que estar atento, me dice, qué bueno el programa, así que Nachito, te mando un saludo, igual yo sé que te voy a ver, porque vos sos un tipo que le gusta la cumbia y vas a estar este sábado, el Operador, llegaste tarde, no, igual llegaron tarde un par, te digo. Maestro Nachito, que es un fiel ahí cumbiero de los jueves también. Hace rato que no lo estamos viendo los jueves, pero bueno, también se entiende que los chicos se levantan temprano al otro día, los viernes. El sábado seguro te veo haciendo pogo junto a Mala Fama en la fiesta de Cultura Cumbia. Va un saludo para vos y los compañeros ahí de periodismo que nos escuchan y nos siguen también con la banda. Nos vamos, esto fue Gladiador de la Cumbia. Nos vemos el miércoles que viene. De 8 a 10 de la noche, como siempre. Un saludo a la radio charlatana que nos transmite el programa también los viernes de 8 a 10. Y nos vamos con esta cortina, Gladiador de la Cumbia por Supermercados. Oh,